Drama with the tenemos un correo electrónico para que te pongas en contacto con nosotros. Zona69@lamusicasemueve.net. Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance. Sin duda, un gran tema, un gran disco para regalar en estas navidades. Este de Lady Gaga, la reedición de The Fame, en el que está este Bad Romance, que se queda, pues eso, en el puesto número 11 de nuestra lista. Seguimos en camino del tema más sonado, el tema más votado en nuestra particular lista de lo mejor del 69. Los mejores temas de este año 2009 que han sonado aquí en nuestro programa. Ahí estaba Lady Gaga, me encanta esto. Y antes también, When Love Takes Over, la versión de David Guetta junto a Kelly Rowland, también un tema muy pistero y muy bailado en las pistas de baile. Ahora llega Rihanna, que se queda en el puesto número 10. Aquí está, con esto, Russian Roulette, también uno de los temas más votados y que, como no, tenía que estar en nuestra lista, la de los más escuchados. Esta es tu zona, Zona 69.

Atrévete. Entra en Zona 69. Esta es la versión del single Ladies que hemos pinchado aquí en Zona 69 durante esta temporada. La versión de Dave Out, single Ladies, Beyoncé. Y vamos a entrar en los 5 primeros, los 5 más votados. Y en el número 5 está... 5. La música de David Guetta junto a Icon, Sexy Beats. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a rumor and I don't believe them. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. A sexy fish, damn, who's a sexy fish? Damn, girl, damn, who's a sexy fish? A sexy fish, damn, who's a sexy fish? Damn, girl. Se queda en el número 5, este Sexy Beats, David Guetta junto a Akon. ¿Quién será el número 4? ¿Y el número 1? Pues estamos a punto de descubrirlo. La música se mueve. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Zona 69. 4. En el 4 se quedan ellos Alejandro Sanz y Alicia Keys. También es una de las canciones del año, Looking for Paradise. Somewhere, don't know where I'm going, but I gotta get there. Dices me siento perdido, inquieto, solo y confundido.

todos muy felices. Nos oímos aquí el día 8. Adiós. Tú dices, mañana será otro día, pero no. Es que no va a ser otro día, ya nunca será otro día. Siempre va a ser el día después de que Chihuahua te dijera, contigo no, bicho. Contigo no, bicho. O sea, no podía haber, a ver, podía haber sido un poco elegante y haber dicho, no, estoy cansado. O no me gusta este juego. Me voy a casa. No. Me faltaba coger un palo y alejarme con un palo o con un spray de pimienta, en plan violador. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. La música se mueve.net.